Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras de ahí de Radio Semilla, a toda la audiencia de esta hermosa radio, este medio alternativo que cuenta un poco lo que sucede en la realidad, ¿no? Bueno, mi nombre es Andrea, soy de Chubut y bueno, soy una de las procesadas por defender el agua, el territorio, en contra de la mega minería. Por un corte de ruta en mayo de 2021, que fue el mismo año en el que aprobaron posteriormente la zonificación minera y que gracias a la pueblada de Chubut se pudo retroceder con esta ley que nos condenaba a la miseria y a la muerte, ¿no? En estos días, hace 2 días aproximadamente, recibimos la noticia de que a 11 compañeros les dictaron la falta de mérito, lo cual para nosotros es una victoria importante, es muy importante, muy bueno, muy positivo para todo el colectivo que 11 compañeros hayan quedado parcialmente afuera, digamos, de la causa, si bien es una falta de mérito y sabemos que todavía no están sobreseídos, ya prácticamente con los tiempos en los que estamos en la causa, podemos decir que están bastante afuera, digamos. Y que esto fue gracias a la lucha, a la organización, a las movilizaciones que venimos haciendo en la provincia y acompañando en otros lugares también, provincias cercanas, en cuanto a la defensa, al derecho a la protesta y denunciando esta criminalización sistemática del Estado. Lamentablemente, si bien 11 compas quedaron afuera con esta falta de mérito, 5 personas quedamos, nos ratificaron los procesamientos y seguimos procesadas con un fallo, una sentencia de la Cámara de Apelaciones, que fue donde se estaban tratando las apelaciones a nuestros procesamientos, y la Cámara finalmente lo que hace es decir, bueno, si estas 5 personas están en condiciones de seguir hacia un posible juicio porque nos consideran responsables de haber cometido un delito según la justicia, ¿no? Según el Estado. Así que bueno, lamentablemente somos 5 personas que vamos a seguir judicializadas, que se allana un poquito más el camino de la elevación a juicio. Bueno, nosotros estamos convencidos que estamos donde tenemos que estar y que hicimos lo que teníamos que hacer. Nunca nos vamos a arrepentir de las acciones que hemos tomado en cuanto a la defensa de nuestro territorio. Ahora queda esperar a ver qué es lo que va a suceder en estos días. La causa vuelve a estar en manos de la Fiscalía de Rawson y será el fiscal el que decida si nos va a elevar a juicio o no. No le queda mucho tiempo porque nuestra causa prescribe en octubre, por lo tanto, bueno, estas semanas van a ser bastante claves en cuanto a lo que va a suceder con nosotros y la causa. Lamentablemente vemos que se está avanzando muy fuerte con todas las causas contra luchadores sociales, pero bueno, nuestra espalda es la gente, nuestra espalda es la calle, es la lucha, es el movimiento. Así que bueno, estamos más fortalecidos que nunca y esperando que suceda lo que tenga que suceder, pero convencidos de estar en este camino. Así que muchísimas gracias una vez más por darnos la oportunidad, por interesarse, por habernos contactado, por interesarse en lo que está sucediendo en Chubut. A veces el cerco mediático es muy grande y hace que no se sepa lo que pasa en provincias un poquito más alejadas de la capital, así que de Buenos Aires. Así que bueno, eternamente agradecidas y seguiremos en contacto.